Pues con este gran tema de la tierra, llamado Embrujo, comenzamos este lunes, Golpe de Voz, como siempre con esta cita de 6 a 8 de la tarde en W Radio y con quien os habla Juan Sin Techo. Tenemos muchas novedades que ofreceros, así que espero que no desconectéis y vamos a ir poquito a poquito mostrando todas las novedades que nos llegan poco a poco. Comenzamos, si no me entretengo más. Desacato. Despedida a saco. Os dejo con Tiempos de Cobardes, un gran tema de Desacato. Ya sabéis, contra la puta censura, como una puta piedra. Yeah! imparable los Sociedad Alcohólica con ese discazo en directo que han sacado con el sello Maldito Récord y que se hace llamar Mendizorroza, que se grabó en el 2022 y que sonaba tan bien como este tema que escuchábamos, mítico ya de Sociedad Alcohólica, Piedra contra Tijera. Digo mítico porque es de hace mucho tiempo, pero que aún está activo con la censura. Y seguimos, nos vamos ahora con lo nuevo de Los Jacobos, Antimetrónomo. Vaya nombrecito que le habéis puesto, Pachi, a este nuevo trabajo. Pues nada, lo nuevo de Los Jacobos ahora mismo en Golpe de Voz. Y abuela, ¿has visto Los Dragones del Salón? No, no puede ser. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me está sucediendo todo? Alrededor, este color, y se mueve despacio. ¿Qué me has echado en mi copa de ron? Hace una hora yo era normal. Veo sus caras. Y la más guapa se ha fijado en mí. Siento en mi interior la sensación de que estoy levitando. Río sin control, qué colocón, y el tiempo se ha parado. ¿Qué me has echado en mi copa de ron? Hace una hora yo era normal. Veo sus caras en modo Dalí. Y la más fea ya pasa de mí. We'll be right back. Pues así se llama el nuevo trabajo de Desastre, que corre al aire, es lo nuevo de la banda que ya está presentando en directo. 13 temas componen este gran trabajo, rock urbano, sacado con el sello 700 Monos Producciones, y gracias a Lengua Armada lo tenemos en nuestras manos. Y continuamos con otra novedad, Smoking Soup, nos sorprenden. Un final, ya pujar al que hará baixa. No hay apuñal que mate el animal. Entre els miralls, toma desde la tendencia. Pasen els anys y así seguim igual. El foc seguia encès. Hem curat ferides i dolors i entre aquells sorolls ens guardàvem l'aire. Ja tornaran les nostres festes. Tu eres part del desastre, l'empastre total. Ingovernables, incontrolables. Versos que m'he escrit i ressonen com rondalles per muntanyes baixíssims. Hem deixat que creme la ciutat i d'aquell incendi creix l'erotisme que dolç aquell encontre nostre. Tu eres part del desastre, l'empastre total. Ingovernables, incontrolables. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues así de potente suena uno de los temas incluidos en el nuevo trabajo de La Excavadora. Se hace llamar Todo es para destruir y este gran trabajo está ya en la calle. Y decir que Nuestro amor suicida es el tema que escuchábamos, donde colabora Enrique Villarreal, más conocido como El Drogas, en este gran tema de La Excavadora. Y seguimos y nos vamos ahora con el sexto trabajo del Cuarto Verde, Ondas de Choque, rock al 100%, editado con el sello La Bujía Record. En marzo se ponía a la venta y ahora escuchamos un tema muy peculiar, muy personal, La vida pesa. Colgando los péndulos de mi entrepierna.

de verdad lo digo, este tema Oscuridad de Versois, recomiendo al 100% ver el videoclip y escuchar el tema. Creo que el mensaje está todo dicho en esta letra de este tema. Y nos vamos con el grupo valenciano Mr. Sánchez, que se forma en el 2016 en Londres, rock alternativo, y donde combinan melodías entre el pop, el rock alternativo, como dije antes, pero bueno, mejor escuchamos algo de la banda y le ponemos una etiqueta, si os parece. Vamos a escuchar el tema Volar, que es el single adelanto de su tercer trabajo, Renacimiento. Sorprendente esta banda Mr. Sánchez, que no conocíamos y que creo que va a quedarse aquí en Golpe de Voz. Nos vamos con Mesura. Poco a poco nos irá presentando nuevos temas de su nuevo trabajo Frágil. El disco en nuestras manos, sorprendente, alucinante y muy personal, como ellos lo definen. Y ahora nos dejan este tema estúpido, que la verdad el disco no tiene desperdicio desde el primer tema hasta el último. Y le toca el turno una vez más aquí en Golpe de Voz a la banda La Vida, nuevo trabajo, segundo para este proyecto llamado La Vida. Y este segundo trabajo se hace llamar Perseverantia, un álbum hecho con temas llenos de mensajes directos. Y ahora vamos a escuchar La Calma, o Calma mejor dicho, un tema incluido en ese segundo trabajo que están ya presentando en directo y hablando con ellos. Tienen muchas ganas de pasar por León a presentar temas como este. Yeah. Y después de escuchar a La Vida, nos vamos ahora con Playa Cuberris, banda que se fija su mirada y su estilo musical entre el Britpop de los 90s y el rock americano. La banda lleva unos meses presentando sus novedades. De momento, un primer tema llamado 2006 y Corleone, y ahora un tercero al que vamos a poner nombre El Guinness y, como no, a escucharlo. Tengo que salir corriendo. No sé si decírtelo, si te vas, si te vas, si te vas. Lo entiendo. Llevo prisa y poco tiempo. Debo repetírtelo, si te vas, si te vas, si te vas. Lo siento. No soy el amor que tú soñabas tener. No. Solo busco una salida, no me pidas más de lo que puedo ser. Salgo un viernes, vuelvo el martes. Tengo el Guinness en desastres. Pero tú quieres joder con un tipo de internet. Y aunque muero por besarte, me echo un tema que lo parte. Que me pone el cuerpo fiel. Y por eso hoy estoy bien, muy bien. Llevo 30 horas despierto. Si te vas, si te vas, si te vas, me enciendo. Vuelo firme contra el viento. Puedo corregírmelo si me das, si me das, si me das más tiempo. No soy tan cabrón como quisieras creer. No. Solo busco una salida, no me pidas más de lo que puedo ser. Y otra banda que está este 2023 presentando disco nuevo es Kitai. No somos tu puta banda de pop. Una banda ya muy conocida en el panorama del pop, del rock. Y bueno, como tiene un sonido muy peculiar y muy personal, pues te puede sorprender tanto en directo como en sus discos. Nos quedamos ahora con este tema Zombie, incluido en ese gran nombre puesto al último trabajo de Kitai, No somos tu puta banda de pop. Ya no sé si es de día o de noche, puede ser que las paredes me arropen. No me digas más mentiras que me muero, mírame fijamente a los ojos. Rómpeme en un montón de trozos y no, no, no, no, no, no me digas más mentiras. Ciérrame todas tus ventanas. Necesito olvidar tu cara. No me digas más mentiras. Me colé hasta el fondo de tu cama y me salió rana. Por tu piel yo no me arrepiento. Y no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que me muero. Cada tres segundos mirando el móvil. Me estoy volviendo loco, parezco un zombie. Cada tres segundos mirando el móvil. Me estoy volviendo loco, parezco un zombie. Te entregué mi corazón y ahora no hay nada. Solo queda una serpiente y una rata. Dispárame, remátame de un tiro que no duela. Avísame un rato antes que esto me envenena. Rómpeme en un montón de trozos y Golpe de voz. Contacta con nosotros en el 699 51 47 95. Pues escuchábamos a esta banda Da Igual, que está presentando su nuevo trabajo Explosión de Color, y el tema era Adicción, una banda de rock americano pero afincada aquí en España. Y seguimos con más cosillas. Sorprende ver a Versois y a Ilegales haciendo temas como este. Dos manos para empujar. Somos los... Se viene el estallido. Se viene el estallido. los miserables, comiendo lo que nos queda. Se lleva la noche, nuestra última alegría. Gente poniendo huevos para salir de la ruina. Después de este sorprendente tema de Bersuit y Legales, nos vamos con lo nuevo de La Topadora. Desde Vaga Viga nos llega su nuevo trabajo titulado Karma, segundo para La Topadora, y que nos deja temas como este, Frenético. Pues ahí teníamos Frenético, uno de los temas nuevos de La Topadora en su disco Karma, y donde escuchamos la colaboración de Brigitte de Coma. Y nos vamos con otra novedad. En este caso vamos con Modus Operandi, que han dado un giro de tuerca espectacular a una de las baladas más emblemáticas en euskera, como es la canción Laztana de Lazen, con una versión muy rockera. Sin más, lo nuevo de Modus Operandi. Y pegamos un giro musical al 100% y nos vamos con la banda Good Mac, que publican su esperado nuevo álbum titulado Iluminando el Cielo, y del cual vamos a escuchar un tema llamado Soul of Fire, y que nos lo hace llegar Chema desde Central de Comunicación.

Y nos vamos con el nuevo proyecto que acaba de nacer, Padre Cuervo. Nos acaban de editar su primer disco con el sello Maldito Record y junto a CD Music. Son 13 temas lo que componen este disco de Padre Cuervo y nos quedamos con Chacal. Y seguimos con novedades, aprovechando el tiempo que nos queda, porque pasa volando 2 horas. Sigues escuchando Golpe de Voz y con Juan Sin Techo presentando las novedades que me van llegando poco a poco. Nos vamos con Argeon, que presenta un nuevo disco con el sello Maldito Record, Luz Umbra, y en este caso nos quedamos con Prisionero del Tiempo, donde colabora Sana Lavey y el tema suena así de potente. Thank you.

Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana en la canción de Pichón vamos con un grupo francés de nu metal llamado Guacha. Los cuatro componentes vienen desde París. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Siempre descansaré por aquellas almas que añoran la libre igualdad de su ser. Tu mano y ven, porque juntos lo lograremos, el trato de igual a tu ser. Empapado en mi locura y medio senil, aprendí a triunfar y a fracasar, sabes que es así. Dame pan, dame circo y una gran canción. Tu respuesta fue un gran signo de interrogación. Vamos primo, basta solo una razón para vivir. Vamos simplemente solo una razón para vivir. Mil puñales en el pecho me clavé por ti. Me pude arrancar la camisa ya, basta de sufrir. En la fiesta de los muertos, flores de cempasúchil. Otra copa en el infierno, hoy nos darán las mil. Vamos primo, basta solo una razón para vivir. Simplemente solo una razón para vivir. Simplemente solo una razón para vivir. Vamos primo, basta solo una razón para vivir. Vamos simplemente solo una razón para vivir. We'll be right back. Pues nada, amigos, tenemos que poner punto y final a este lunes tan completo, Semana Santa. Quien tenga vacaciones, que disfrute a tope. Y bueno, no he querido decir agenda de conciertos, ya que siendo Semana Santa es un poco complicado, sobre todo aquí en León, encontrar algún evento, pero no digo que no lo haya. Ya bastante con procesiones, con Genarín y demás, pues tenemos una agenda bastante completa. Cuidado con las limonadas y disfrutar, como no, de este descanso. Aquí quien os habla le va a tocar trabajar parte de la Semana Santa, pero bueno, es lo que hay, no podemos elegir. Un saludo y nos escuchamos, como no, el lunes que viene, después de Semana Santa, con muchas ganas, con la resaca. Estaremos aquí ofreciendo buena música en W Radio, 2 horas, como siempre todos los lunes, y encantado de hacerlo una vez más. Juan Sin Techo. Las guerras ni energía nuclear, no quiero un gobierno de políticos corruptos, en realidad no quiero gobierno, no quiero el ejército, no quiero monarquía, no quiero la república si nada va a cambiar, no quiero vuestra patria, no quiero la bandera, que no me representa, pero si alguien pregunta, yo lo que quiero es amor, aquí tienes mi respuesta, yo lo que quiero es amor. En realidad lo que quiero es amor, en realidad lo que quiero es amor, en realidad lo que quiero es amor, en realidad lo que quiero es amor. No quiero las prisiones, no quiero las fronteras, no quiero que la historia esté llena de mentiras, no quiero ver negocio en hospitales y en escuelas, no quiero que la iglesia se meta con mi vida, no quiero los transgénicos ni plantas patentadas, no quiero pesticidas que envenenen la comida, maltrato de animales, políticos en venta, que no me representan, pero si alguien pregunta, yo lo que quiero es amor, aquí tienes mi respuesta. Yo lo que quiero es amor, en realidad lo que quiero es amor, en realidad lo que quiero es amor, en realidad lo que quiero es amor, en realidad lo que quiero es amor. En realidad lo que quiero es amor, en realidad lo que quiero es amor, en realidad lo que quiero es amor, en realidad lo que quiero es amor. Yo lo que quiero es amor, aquí tienes mi respuesta, yo lo que quiero es amor. En realidad lo que quiero es amor, en realidad lo que quiero es amor, en realidad lo que quiero es amor, en realidad lo que quiero es amor. En